mucho dinero invertido para llenar pocas panzas, y a falta de momentos reales que recordar, sonríe, ponle filtro, esto va al Instagram, comunicación que acorta distancias largas, juego de dedos que anula la intimidad, alejas al cercano, su hermano, enchufados al mundo, desconectados de la realidad, personas digitales, humanos animales, inteligencia malgastadas en banalidades, amores irreales, modas gubernamentales, fanatismo provocado por la publicidad, niños navegando sin barquitos, sin juguetes, control total de su atención, una pantalla plana, que a los juegos no son en piso de concreto, una señal ha desplazado hasta el abrazo de un buen pana. No me digas que esto nos está ayudando, el abuso al uso que tú le estás dando, mírame en los ojos, deja de chatear, es que es a tu hijo el que está estudiando, momentos falsos comprados con tu dinero, la cojuda que no da felicidad, puro sembrado con asientos de cuero. La demanda es un abrazo de mamá. Y es un anuncio para un oído necio, quien entiende el valor de un abrazo con aprecio. ¿Cuál es tu precio de darle un inicio? ¿O no te das cuenta que tu hijo siente el desprecio? Cara larga y te quejas de que quieres un espacio, luego piensas que el tiempo va demasiado despacio. El acto de segundo acaba de perder el juicio y crees que soluciona buscando el vicio. Pasan las horas y vuelves a la realidad, de nada sirve que compenses con la cantidad. Dejas de lado lo que eres, eso es humildad. Se trata de brindarle un tiempo de calidad. Hay que pensar en lo que se puede causar, aquellas mentes que se pueden desviar. La muerte llega un día y quizás no puedas expresar el amor a tus hijos sobrio de confesar. Aquellos angelitos que no tienen culpa, a todos ellos yo les pido mil disculpas. Y que no sientan que de ustedes nadie se preocupa, en nuestro corazón es un lugar ocupa. Aquellos angelitos que no tienen culpa, a todos ellos yo les pido mil disculpas. Y que no sientan que de ustedes nadie se preocupa, lugar ocupa. No me digas que esto nos está ayudando, es el abuso al uso que tú le estás dando, mírame en los ojos, deja de chatear, es que es a tu hijo el que está descuidando, estos falsos comprados con tu dinero, la conjura que no da felicidad, puro sembrado con asientos de cuero, tras la demanda es un abrazo de mamá, es un abrazo de mamá, es un abrazo de mamá, a dos H. Camada, el Cholo, tus prioridades son distintas. Así de simple, así de simple. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire en el Parlante Nativo. Mi nombre es Santiago Lozano. Estamos con Panchito Viracocha y unos grandes invitados. Aquí están los chicos de Dynasty Family Crew. Estoy con José y con Marco, nuestros grandes invitados. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la apertura. Es súper importante que den espacio a las bandas musicales ecuatorianas. Y bueno, me presento. Soy José Benítez. Soy arreglista y guitarrista en Dynasty Fam. Y aquí nuestro compañero Marco Novoa, que es el director musical de la banda. Qué chévere, cuéntenos, estaban en un evento, nos decían los chicos. Sí, o sea, el evento es el que estaba próximo a venir, es del 12 de mayo. Es justo en el bar Live Access Club UIO. Este es nuestro lanzamiento del disco de La Familia. Sí, ya vamos a hablar de ese, pero estaban en Guayabamba ahorita. Ah, ¿cómo sí, fue eso? Ahorita, o sea, dale. Mira, lo que pasa es que teníamos un evento en Guayabamba, pero al mismo tiempo también teníamos la entrevista, entonces la mitad del grupo está en el evento representando y nosotros estamos aquí también representando la otra mitad. Ay, qué chévere. ¿Y qué tal salió la tocada ya? ¿Ya tocaron o van a tocar? Creo que están tocando ahorita. Sí, exacto. Sí. Justo le estamos esperando a otro integrante más de la banda, sí, ¿verdad? ¿Quién es? El DJ y el productor de la banda, ajá. Ajá, para estar ahí la familia completa que van a estar acompañándonos el día de hoy. Mientras tanto, vámonos con un lanzamiento, una fusión que se ha venido dando, que es de indie con hip hop. Para las personas que veían esto lejano, ya se dio, y es Mauro Samaniego de Da Pound con Don de Gente en este nuevo lanzamiento. Así que vamos a escucharlo y se viene en la Casa de la Cultura. Dijo adiós y acaso Mi trayectoria es mi regalo, es mi legado, que dejo con enfado en cada lugar, hermano, que he tocado. He llorado porque la emoción me ha embargado. Quiero otro trago porque quiero causar estragos. Me deshago de mis lagos y también de mis lagunas. Mi legado es mi amor y aquella luna llena. Y este ritmo primo que me condena a la máxima pena, serena, morena, que siempre te voy a amar. Amar por pena o por pena, te voy a matar, vengo a hacerte bailar. Muchacha, el cha-cha-cha, descarcha, siempre ha sido el corazón. Soy como soy porque tengo razón. I was born en un barrio obrero. Mi legado, mis apellidos, es mi mundo entero. Primero, nunca me vas a vencer. Segundo y tercero, hacer hip-hop siempre fue mi deber. Dejo en cada paso que doy tremenda huella esencial. En la vida herencia, algo de referencia. Con cierta duda a ver si pega esta. Quiero morir, volver a nacer, grabar en vinil y orquesta. La vida es dura, ya se sabe, no se repite esta. Cuando se trata de escritura yo maneje la ambidiestra. Con buena técnica pegado bien para que crezca. Para que el recuerdo al olvido le haga una veña. Intentos varios de partir fallaron. En mi maleta cargo la voz de mis hermanos. Inmortalizo palabras en frases como legado. El tiempo no perdona, como si se le debiera algo. 27 camino en este mundo, a veces desgraciado. Más de 100 veces he creído lo equivocado. Nadie me dijo sí, nadie me dijo no. Solo creo en lo que hago y le meto. Yo soy todo lo que vi, las palabras que escribí, todas las fotos que saqué de gente con quien compartí. Rodeado de esos envíos de los que tanto aprendí. Y hoy por fin puedo brindar y morirme sobre este. Y así nací y así crecí jugándome por lo que quiero. Y si amo algo, lo hago hasta el día en que yo me muero. Y no le pongo pero cuando el corazón palpita. Amor para este mundo es todo lo que necesita. Lo esencial es invisible, es intangible. Mi legado es inmortal, no es material para quien quiera recibirle ya. Víctimas del consumo que nos impone lo que queremos. Y algunos que no entienden, somos felices con menos yo. Mi familia, mis amigos, mi pequeña ciudad. Amor para mi gente es mi legado. Humildad, pues ya no tengo más que dar. Que dejaré todos mis textos que mañana ya serán la sombra de lo que recuerdo. Sabemos que la verdad no tenemos remedio. Cortamos la hierba mala sin morir en el medio. Volveremos a hacer besos con los puños negros. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando el último lanzamiento de Donde Gente con Mauro Samaniego y llegó el tercer invitado. ¿Qué dice mi bro? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto con todos, a todos los radioescuchas que están presentes. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo y bueno, estamos aquí para compartir música, venir a contarles un poquito de lo que es el evento que se va a traer, del lanzamiento a la familia, y qué gusto que nos des la apertura para poder impartir todo lo que tenemos para todo el público. Claro, ya saben, las puertas del Parlante Nativo están abiertas a todas las bandas nacionales que quieran exponer su propuesta. Y bueno, amigos, cuéntenos primero, para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es Dynasty Family Crew? ¿De dónde se forma? ¿De bueno, dónde viene este nombre? El grupo Dynasty Family Crew se forma en el año 2009. viene, bueno, primero empezó todo por la familia, ¿no? Por lo que es unos primos de lo que son los dos fundadores, que es Andrés Bisuete y Marcos Bisuete. Juntaron ellos entre los cuatro y se hicieron lo que es Dynasty Fam. De ahí empiezan a hacer el proyecto. Pero por cosas de la vida se separaron y formaron con nuevas personas. Y bueno, netamente el nombre de Dynasty Fam es, como su nombre lo dice, es una familia, ¿no? Es el calor de sentir una familia. Y todos los que estamos ahorita inmiscuidos con la banda, hacemos que se sientan así la banda, ¿no? Que seamos una familia, ¿no? Que no solo necesariamente tienen que ser de sangre, sino también puede ser en este caso entre la hermandad, entre compañeros, ayudar a nuestros prójimos. De eso básicamente. Cuéntanos, ¿qué trata de transmitir Dynasty en su letra, en su mensaje? ¿Cuál es el contenido de la lírica? Bueno, el contenido de las líricas son netamente positivas, ¿no? Están enfocados en lo que es el tema social, también un poco lo que es la concientización, y también tenemos una pizca en lo que son algunas de nuestras letras, se puede decir, un poco de locura, se puede decir, porque todo esto también tiene que tener un poco diversión. También de diversión, ¿no? De atracción, ¿no? De llamar la atención. Y bueno, netamente en lo que enfocamos es en contenido social, enfocarnos en letras positivas que sean audibles para todo público, no solo encerrado para el género urbano en este caso. Qué chévere, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de todo lo que hemos hablado? Claro, sí, chévere. Nos gustaría compartir este tema que se llama El Camino. Es un tema que lo hicimos, bueno, se tardó bastantísimo en la realidad. Sí, el tema más difícil del disco. Creo que le trabajo. Todo el disco es producido en JDB Records, ¿no? Una productora que queda en el condado. Bueno, de hecho están bajo mi cargo la productora. Chévere. Entonces ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero bueno, este tema fue hecho como unas 2-3 veces porque estuvimos ahí, no nos salía algo y repetimos madrugadas, nos frustramos, todo. Pero al fin logramos obtener lo que queríamos compartir con la gente, lo que queríamos transmitir, y era que es traspasar esas fronteras, o sea, cruzar ese horizonte de donde estamos nosotros, o sea, ver ese camino donde nos va a llevar al éxito, a nosotros como banda, y compartir con nuestros amigos en el camino. Por eso se llama El Camino. Qué chévere. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tomó la producción de este tema? El tema en realidad fue súper duro trabajarle, porque empezó más o menos a ser como que un beat así con una progresión de acordes, y dentro de eso cada uno íbamos poniéndole un riff, una línea que para nosotros nos sentíamos bien, pero luego venía como que no, puedes mejorarle, podemos cambiarle esto. Entonces ahí con Marco más que nada estuvimos, pero todos los días, o sea, bastantes días en realidad en la productora, cambiando los riffs, cambiando esto, que podemos mejorar el sonido, ecualizaciones y todo. Entonces es un tema que casi un mes capaz estuvimos. No más, fue como 3 meses este tema, porque en la realidad hubo una falla musical ahí. Ajá. No de nosotros, era algo que no nos explicábamos de la música mismo. Pero hay algo particular que muchos productores dicen, que uno tiene que parar bola a los accidentes musicales, porque de esos accidentes musicales es donde se siente el tema de la música. Entonces hay un accidente musical aquí en este tema, pero no se nota, o sea, es como, ¿cómo te explico? Es más o menos como en la canción, sé que no debo de poner esta canción acá, pero es un accidente musical también hay aquí, en la canción de Despacito de Luis Fonsi, hay un accidente musical, se cambia y se corta full severo, pero es lo que le da ese swing a esa canción. Entonces, netamente hasta los científicos dijeron que en esta canción es un hit musical por ese accidente musical. Claro. Entonces, bueno, la cosa es que, como te decía, hay que parar mucho bola este tema, porque de los accidentes musicales han nacido hits. Bueno, entonces, pasó esto en este tema. Fue mágico. Claro. Esa es la espontaneidad que es haber un tema y en la música. Entonces, vamos a escuchar. Preséntele ese tema, ¿cómo se llama? Sí, se llama El Camino. Está cantando aquí lo que es Breda, RBJ, Daniel y Slow. Y disfrútenlo. Vamos a escucharlo. Señor, perdónalos porque no. que desesperada. Que desesperada. Que desesperada. Hoy me levanté con ganas de seguir viviendo, narrar y escribir todo lo que estoy sintiendo. Entiendo que mi tiempo no ha pasado en vano y como flashback mis recuerdos han regresado. Hey, el único con quien compitas tu meta y muestra respeto a la persona que respeta. Y ten en cuenta que la vida es una sola y por más que te pertenezca no la controla. Parece que fue ayer cuando decidí poner empeño. Sabio fue el que entendió que caminas en curso más rápido. Café que va de prisa no agarrará que va de prisa, no agarrará la curva en la pista. Por más que pase el tiempo, estaré dispuesto a ponerle pecho a las balas. Todo su momento y yo que todo la pienso, no desfallece. Y que tiempo al tiempo, frío yo me he vuelto para no desfallecer. Por lo que me ha pasado, por lo que he vivido, aún sigo de sigo yo de pie. Mi dirección, imaginando aunque me caiga, no retrocedo, solo disfruto de lo que quiero. Buenos y malos momentos me ha regalado la vida y creo que por eso merezco que capito de eso. Si tengo progreso y invierto, al igual que todos me la sudé. Cuando cerraron la puerta, pensaron que nunca andaría y enfrente de ella mi voz se pasea. Estoy más sólido formado, imperizado, creando. Cuando antes todos pensaban que era por hobby, que era por un rato. Si tiempo es tiempo, porque el camino aún lejos está. Señor, perdónalos porque no saben que les esperará. Que les esperará. Que les esperará. Original Root Boy Again. Dynasty Family. Hasta la muerte. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire, estábamos escuchando el tema El Camino de Dynasty Family. ¿Qué tal? A todas las personas que nos estén escuchando, les recordamos que nos pueden llamar al 2220-966, nos pueden escribir al 0995-313937 y también nos escuchan por la www.radiocce.com, por la 940 AM, por nuestra aplicación de Play Store, Radio CCE HD, y por nuestro Facebook. Estamos transmitiendo en audio y video. Ahí está la cámara, chicos. Un saludo a todas las personas. Saludos que nos a todos. Escuchan. Bueno, quiero mandar un cordial saludo a las personas que están el otro lado. Un saludo a Cristian Flores, un pana que está ahí escuchando en sintonía, lo que es enterándose un poco del proyecto. También quiero mandar un saludo a lo que es a Jessica, que está también en sintonía desde Galápagos. Qué bacán que la gente se esté conectando, sigan escuchando y sigan enterándose de lo que es el proyecto. La familia. Sí, por cierto, estamos próximos a un lanzamiento, ¿sí o qué? Sí, así ¿De qué se trata esto? Bueno, el lanzamiento queremos compartir con todos, están cordialmente invitados. Se va a dar el 12 de mayo en la Plaza Foch, en el Bar Club Excess. Viene un artista internacional, lo que es Cali Allá, de Cali, Chile, ajá, hace reggae. Lo bueno, netamente es un lanzamiento donde va a haber reggae y bandas de hip hop también. Están artistas nacionales como Siga Termo, está Eddie Sound de Cocoa Roots, está lo que es Hugo El Hacha, está lo que es Idílico Sapiens. Hay unas nuevas promesas en el tema del hip hop. Un solista que es JFRN tiene unas líricas brutales, o sea, es buenísimo. está recién lanzándose a las promociones, pero bueno, he visto un gran potencial en este MC también. Están también bandas reconocidas como Scrabes Now, que está súper rankeada en el tema de la parte urbana, y muchos más, ¿no? Está una mezcla de razas, falta de respeto, hay algunas buenas bandas ahí. Claro. Que se va a mezclar aquí el hip hop. Cuéntanos, ¿cuánto dijiste que era esto y en dónde? El 12 de mayo se va a dar en la Plaza Foch, en lo que es el Club Excess UIO, ¿no? Es justo en plena Plaza Foch, no pueden perderse. ¿Y cuánto cuesta? Está las preventas, ahorita de hecho estamos con preventas, vamos a sortear lo que es una entradita, ¿cómo se llama? Aquí para las personas que tengan más participación en la radio, hagan una llamada, le vamos a dar una entradita para que vaya. Están a $7 las entradas, ¿no? El día del evento se va a promocionar con el disco a $12 y si quieren con cover lo que es a $10 en este caso. Chévere, chévere, este evento es imperdible. A la gente que no ha escuchado Cali Allá, es un gran artista chileno, tiene temas con Alma Rasta, tiene un tema, ¿no? Un tema con Alma Rasta, claro, tiene compartido escenario igual con Andes. Ajá, artista, muy buen artista, y me parece que está un gran evento a un bajo costo para la calidad de artistas que se vienen. Ajá, Scrap sí. Snow, un gran rapero que... Sí, ¿en qué sí, año salió? Sí, me parece el año anterior. Hace 2 años está ya saliendo. Sí, pero o sea, de hecho está... yo le conozco a Scrappy mucho tiempo atrás, cuando recién empezaba y toda la cuestión, sí. Pero ya después ya se convirtió en un duro ya. Claro, ahora está sonando bastante, purísimo. Sí, lo hemos sonado aquí en la radio, ya lo vamos a invitar también. Sí, siga Termo que... también, gran sí. Representante, así que no se lo pueden perder. ¿Y qué se lanza? ¿Qué se lanza aquí? En... El lanzamiento de nuestro disco, pues. Del disco. Ajá, la familia, del álbum La Familia. Lo que estás escuchando se va a lanzar todos los temas en vivo. O sea, ahorita estamos con un preestreno. Ajá, estamos en promoción del evento y en promoción de los temas, ¿no? Para qué que chévere, qué vayan chévere. Cachando, vayan aprendiéndose. Muy pronto, yo creo que en unas 2 semanas estarán colgados todos los temas en Spotify y tendrán igual un costo de $1 para descarga al que quiera colaborarnos con la banda y puedan escuchar y empezar a enterarse de lo que es la música de nosotros y toda la cuestión. Ya. Estamos ya en esa gestión. Claro, chévere. Vamos a escuchar otro temita de la banda. Sí, okay. Sí, ahorita queremos que compartir un tema que se llama Visión Ganadora, ¿no? Es un tema... que se compuso igual hace como 1 año y medio. Este tema, como su nombre le indica, es netamente el tema de la ganancia, no rendirse, a seguir adelante, pase lo que pase. Y de hecho estuvimos en una temporada donde estábamos pasando algunas situaciones, pero no nos rendimos y por eso nació este tema. Y o sea brutal. Que este disco que vamos a escuchar próximamente en el lanzamiento ya es trabajo de años. Claro, sí, de hecho tiene dos años de producción, netamente beats inéditos que se trabajó en JDB y se trabajó con otros productores de otros países, y los beats inéditos, ¿no? Para que ya todo sea profesionalizado. O sea, de hecho, Dynasty Fan ya tiene algunos discos atrás, pero este ya se viene un trabajo serio, ya hay detrás muchas cosas en vivo, en banda, o sea, implementar ya a otro nivel, se puede decir, a querer darnos a conocer y que disfrute la gente y nosotros también disfrutar. Chévere, vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama? Preséntelo, José. El tema se llama Visión Ganadora, es un tema súper importante, como decía en las líricas, es nunca te rindas, hay muchos obstáculos, pero nunca tienes que rendirte, así que siempre a seguir adelante con tus sueños. Suena Visión Ganadora en la Casa de la Cultura. Puedes amarme, también puedes odiarme, también puedes burlarme, como puedes envidiarme, pero no arrebatarme, es lo que me hace más grande, los golpes son bien duros, pero puedo levantar. Puedes amarme, también puedes odiarme, también puedes burlarte, como puedes envidiarme, pero no arrebatarme, es lo que me hace más grande, los golpes son bien duros, pero puedo levantarme. Porque no importa lo que tú pensas de mí, yo sé quién soy y a dónde voy. Solo estoy, no busco competición, sino bienestar para mi familia. Pido bendiciones para ti. Todo está en el que es. o la presa y enfréntalo, usa destreza, tú atácalo con más fuerza. Que no existe temor, que eso solo está en la cabeza, cazador o la presa y enfréntalo, usa destreza, tú atácalo con más fuerza. Que no existe temor, que eso solo está en la cabeza. Sé que la vida no es fácil, que nada lo consigues gratis. El sacrificio, las ganas, las horas contadas, no se pagan con nada, no se pagan con nada. Que nada dura para siempre, que siempre vive en la mente. En la mente de ese hombre fuerte, que con cora lo vive y con amor lo siente. Las cosas que mueren, las cosas que mueren no retornan jamás. Se quiebran los pasos y el vidrio que queda, como por siempre y por siempre será. Listen again. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire en el parlante nativo, estábamos ahí escuchando, ¿qué tema? Se llama Peace and Love este tema. Sí, o sea, se cambió el orden de los temas, pero bueno, este tema es súper, súper bacán, súper interesante. Ajá, es que o sea, la producción musical de este tema fue netamente acústico, o sea, todo fue acústico, fueron con guitarras clásicas, fue... Tuvimos que traer un cajonero. Un cajón peruano, ajá, fue percusión como los shakes. O sea, fue un, o sea, unos temas. Este tema en realidad es súper, súper acústico y también tiene un gran mensaje, así, porque en realidad es para la familia, sí. Claro, este, pero está temazo también. Sí, es un tema. Y de hecho, este tema nació bien cague de risa porque estábamos en una radio promocionando nuestro primer video que era La Odisea y había tenido una letra RBJ, ¿no? Y Marcos tenía también una letra, pero no estaba todo terminado. Y bueno, era un tema en vivo en la radio nomás. Mándate con la guitarra y se mandó en la guitarra en vivo en la radio, tanto. Entonces, claro, ya después dije, eso tenemos que grabar. Eso tenemos que hacer, eso. Y ahí nos encerramos y bueno, acá Marco Novas, el director también musical, nos ayudó con el tema del percusionista, el cajón peruano y los shakers, o sea, dándole los arreglos andinos, porque es un tema bien como que de la selva, bien andino, bien... O sea, más tiene ese swim, así. Claro, más como de descubrimiento, casi, como una aventura, ¿cachas? Claro. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué tema era el que íbamos a pasar? Bueno, el tema de Visión Ganadora, ahora sí que lo presente Marquito. Marquito, preséntele de nuevo. Bueno, entonces, ahorita viene el tema, Visión Ganadora, que métele ganas, no te rindas, sigue adelante que todo va a cambiar. Vaya, y con Visión Ganadora, mi gente. Con este Big Up se representa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La extensión Conocoto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de cumpleaños. 2 años de compromiso en el arte y la cultura para el desarrollo. Todos están invitados a festejar su aniversario con poesía y música. Además de ser partícipes de la posesión de sus nuevos directivos y entrega de membresía a sus miembros. Sábado 24 de marzo, 19 horas. En el auditorio Casa Somos Conocoto, que está ubicado en la calle Bolívar y Sucre. Entrada libre, les esperamos. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice mi gente? Y estábamos escuchando el tema, ¿cómo se llamaba el tema? Visión ganadora. Visión ganadora, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Cuéntanos un poquito, estábamos hablando de la productora JDB, que es JDB la productora Records. De Dynasty Family. Sí. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, JDB Records nace en el año 2007, más o menos. De hecho, nace igual de la gran familia, nace. JDB Records fue fundado por Santiago Arellano y mi persona en este caso, ¿no? Éramos dos MCs que queríamos hacer música y como todos los panas, Simón, pongamos un micrófono, una computadora y hagamos música. Entonces nace el proyecto de la gran familia y con eso nace lo que es el sello JDB Records. Netamente al principio era solo programado para lo que es la banda de la gran familia, nada más. Más o menos al año del 2012... ya se abre lo que es las puertas para trabajar con artistas. Entonces, bueno, ya me hice cargo yo del estudio, mi persona, y estuve trabajando con artistas, con Siga Termo, con Matista, tuvimos el gusto de tener a Guanaco también grabando una canción ahí, se trabajó con Último Elemento, también se ha trabajado con Janel Black Prince, con Ricardo Brito que estuvo en La Voz de Ecuador. Entonces ahí ya se empieza a dar peso lo que es la productora y a trabajar. Entonces pasó el tiempo, seguía trabajando, sacando los discos, los temas, sufrimos una baja en el estudio, lamentablemente se perdieron bastantes proyectos, pero continuaba JDB. Entonces ahí conocí lo que es a Marcos por medio de Mauro Piz de Cocoa Roots. Conocí a Marcos y escuché, me enseñó el proyecto y bueno, me gustó. En la realidad escuché esa voz y era como que a los tiempos que escuchaba algo que decía, wow, esa voz, tenemos que producir, tenemos que hacer algo. Y ahí empiezo a hacerme cargo del proyecto de Dynasty y me inmiscuyo también lo que es en el proyecto. O sea, decidía darles todo mi completo apoyo y sacar el proyecto adelante con toditos los que estamos. O sea, ya, a ver, ¿qué vamos a hacer? Hagamos esto y toda la situación. JDB Records trabaja con varios artistas, no se encierra uno, pero netamente ahorita estamos enfocados en este proyecto que queremos sacar ya al público, a la luz. Chévere, vamos a escuchar el siguiente tema, ¿cómo se llama? Fue producido aquí en JDB, ¿verdad? Sí, todos los temas son grabados, mezclados y masterizados en JDB Records. El siguiente tema es Funky High. Funky y High. Tiene un, como su nombre lo dice, tiene una onda funketera, también tiene mezclado con lo que es el G-Funk, con lo que bastante me identifico con los temas de el West Coast, entonces con esos sintetizadores y obviamente encima de eso se hizo un arreglito con las guitarras y con lo que es el bajo para meterle más swing, meterle scratch y ya, y salió ahí un tema de party ahí. Vamos a, dediquémosle este panchito, este tema panchito, Funky High ahí. Funky High. Ya que vamos a escucharlo en la radio de la Casa de la Cultura. Sí, no te lo pierdas, Funky High. Informan que en la zona se escuchan varias voces, murmurando de tremendo fiestón. Sin brazos van los muchachos para darnos el encontrón. Ya dije, olvide, pídelo brazo, por favor, que la guerra se pone en descontrol. Mire que no se puede perder la fiesta callejera. Ya no es en la plena, te peleamos con artillería de la buena. La pari para candela. Voy llegando yo, en la calle se rumora que esta noche con los cinco pa' matarle con la mía. Se apoderan del ambiente y esta vez es diferente. Prendele que aquí no existe la ley. Paro. Todo fluye y tan rápido como un disparo. La noche es de nosotros, aquí no hay reparo. Te invitamos, ven mi brother, que este brother es tu estado. Luna, tú lo sabes, que la noche empieza el destrave. Guerras maquillándose para el viaje, por sacando tu la ira para encender tu leño. Humo en el aire, único olor y distinto prebaje. Se pito que en la calle se vive en grande. Que esto ya empezó, solo tú y yo con el humo, amor. Pero baila, nena, que esto ya empezó, solo tú y yo con el humo, amor. Baila, baila, amor. Siente, siente el ritmo. Baila, baila, amor. Pero la temperatura sube, la altura con tu cintura. Baila, baila, amor. Pero siente, siente el ritmo. Se vive en grande hoy, la fiesta sigue hasta el amanecer. Baila, baila, amor. Baila, baila, amor. ¿Qué dice mi gente? Ya estábamos al aire escuchando el tema Funky High. Este es Funky, Funky High. Antes que nada, me voy a robar un ratito la palabra. Claro, bueno, quiero mandar un fuerte saludo a Patty y a Leo, que están en sintonía, nuestra fan número uno. Te mando un abrazo enorme. Saludos, mi queridísima Patty, que te guste toda nuestra música. Gracias porque siempre están en los mejores momentos con nosotros. Un abrazo. Un abrazo a Pati. Ah, por cierto, un abrazo también a Dieguito Tenorio, ahí que nos esté escuchando desde el Puyo, nuestro pana Diego Tenorio, un gran baterista también. Así que un abrazo a Dieguito Tenorio ahí. Dieguito, que nos escucha. Bacán, ñaño, sí, qué gusto, Dieguito. Qué gusto que estés en sintonía y que te estés enterando un poco del proyecto. Al Negro Cárdenas también, Ismael, el Negro Cárdenas, que nos escuche, manda un saludo a Dynasty Fami. Así mándale un saludito ahí, por favor. Un saludito al Negro Cárdenas. Claro, Ismael. El Negro Ismael. Nuestro amigo. Gracias por estar en sintonía, hermano. Un abrazo. Te esperamos el 12 de mayo. No te olvides. Y no se olviden de llamar. Estamos sorteando una entrada. Gánense la entrada para que vayan al concierto de Cali allá. ¿A qué número nos pueden localizar? Ahorita nos Estamos a la persona que llame y... Y bueno, se va a ganar la entrada y participe con nosotros. ¿Adivina el número en el que estoy pensando? No, vamos a hacerlo. Yo ya dije ya en qué año se fundó lo que es la banda. El que nos diga eso, se lleva lo que es la entrada. Bien, ¿estamos? Bien, bien. El gran eventazo de Cali Allá consigue a termo el lanzamiento del disco de la Dynasty Family, así que no se lo pueden perder. Mi gente, una entrada, ¿cuántas? Sí. ¿Una o dos? Una entrada vamos una, a ver. Ya, vamos a una entradita para que se animen. Para que gasten empiecen la novia. Si es que, claro. Si es que empiezan a llamar, allá les damos dos. Ya, bueno, entonces ya saben, mi gente, Cali Allá directamente desde Chile con Dynasty Family. ¿A qué números nos pueden localizar? 2220-966, repito, 2220-966 o al 0995-313937, pero si llaman al 2220-966 tienen más probabilidades de ganar. Eso, eso, llamen, llamen, gánese esa entradita. Déjenme mandar un saludo especial a unos dos grandes amigos que nos están escuchando desde Quito, desde Pumaski. Mari, te mando un gran saludo y un gran abrazo. Y a mi hermano Víctor. Ñaño, ya sabes, de una. Gracias por respaldar siempre a la Dinastía. Ya saben, mi gente. Vamos a escuchar otro temita de la Dinastía. Sí, bueno, yo les puse a este tema de acá, que es... Quiero compartir un tema que es un poco más bailable, el tema. ¿Ya? Más bailable. Es más bailable el tema, se llama Negra el tema, y es una nueva propuesta, ¿cómo se llama? Porque se trabajó con ritmos árabes, y se trabajó, ¿cómo se llama? Con lo que es el dancehall netamente, ¿no? Entonces, la idea es para que la gente se ponga a mover y toda la situación. A ver si le compartimos Negra. Negra. Ah, ya llegó la negra, Eri. ¿Qué más, Eri? Negrita. De la hueca musical que ya se viene el próximo programa. Así que, bueno, vamos a escuchar Negrita de Dynasty Family Crew. En la radio de la Casa de Cultura. Ella tiene flow, que me pone gris, sus ojos me dominan y me dejan en show. Yo no aguanto la presión, cuando en la pared en la fe. Mami, tú la tumbas y estás hermosa, que con tu figura me pones en onda. Mueves tu cintura y a todos desploma. Eres mi alumna la noche pecaminosa. Parece que me he sacado lotería. Yo no lo pensé, pero te veo decidida. Te acercas, me invitas, tomamos un saco. La danza es atractiva, que me siento halagado. Hey, yo sé que te gusta que mi estilo tenga susa. Por eso eres mi musa. Esta noche te pone confusa. Llegó desde el que de tu mente abusa. Que me diga un abogado de que se me acusa. Les gusta lo que digo y no tienen excusa. Tengo impregnado el aroma que usa. A mí se me acusa, nena. De violar las reglas contigo, nena. Así que ven, ven, dale, no, no, no pare. Solamente dale, tú no, no pare. Tú te perderás y no volverás. Ser como peligroso de secuestra. A mí se me acusa, nena. De violar las reglas contigo, nena. Así que ven, ven, dale, no, no, no pare. Solamente dale, tú no, no pare. Tú te perderás y no volverás. Ser como peligroso de secuestra. Eres fina y calentona. Te gusta apariciar con tus amigas. Llegaron los gorilas con rimas de fiesta. Si estás amado a faca, esto no es el Waka Waka. Levanten la mano que este combo se destaca. Ponemos a bailar a todo el planeta. Quemando un blonde yaca hasta que amanezca. Engánchate a mi juego y no te hagas la loca. Como el bautista, déjame link. He llegado con el beat a poner el swing. Es la hora de bailar con DJ Solvin. Música, fiesta, mujeres divinas. Como Don Fernández también son mis vitaminas. Linda, me sonreíste, yo no te dejo sola, nos vamos de desquite. Esta noche tú y yo nos portaremos terribles. Esta noche ya el tú me atrae, diferencia no hay quien te compare. En la pista eres la diva y cuando baile eres explosiva. Tú sabes que muchos hombres puedes encontrar, pero ninguno como yo con un flow cabrón. Ya solo déjate llevar, permíteme solo a mí guiarte y expresarte. Porque a mí se me acusa, negra, de violar las reglas contigo, nena. Así que ven, ven, dale, no, no, no pare. Solamente dale, tú no, no pare. Tú te perderás y no volverás. Ser como peligroso te secuestra. A mí se me acusa, nena. De violar las reglas contigo, nena. Así que ven, ven, dale, no, no, no pare. Solamente dale, tú no, no pare. Te perderás y no volverás. Ser como peligroso te secuestrará. Ven, ven, dale, no, no, no pare. Ven, ven, dale, no, no, no pare. Ven, ven, dale, no, no, no pare. Ven, ven, dale, no, no, no pare. ¿Qué qué dice mi gente, seguimos al aire. Le recordamos que estamos sorteando una entrada para Cali allá junto a Dynasty Family Crew en el lanzamiento de su disco. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama La Familia, ¿no? La Familia. ¿Por qué La Familia? Porque... Exactamente. Te cuento, verás, creo que es importante el tema de que cuando tú te sientes identificado con alguien en la música y se empieza a crear como un lazo, un sentimiento, una emoción de poder compartir con las personas y sentirte bien, sonreír y todo, eso es un sentimiento de la familia. Y no, por ejemplo, no cuando alguien está mal o algo, toditos estamos ahí, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, brother? Vamos acá, tranquilo, o sea, ese es compartir esa filosofía, que casi no todas las bandas, se puede decir, comparten eso porque, no sé, no se han puesto mucho en el contacto y porque es algo que también está descuidado, el tema de la familia es súper importante, es el núcleo, es la base principal de todo, ¿cachas? De la familia como de sangre y que no sea como de sangre, sino que sea un proyecto, se puede decir, de vida, o sea, para toda la vida, hasta cuando seas viejo. Es algo que solo la perseverancia y solo la buena energía y esa hermandad y esa sinceridad que nosotros ponemos en este caso nos ayude a salir adelante, porque somos una energía. Claro, y cuéntanos, ¿cómo es la vida diaria de la Dynasty Family? ¿Salen en el barrio, todos viven cerca? ¿Cómo es? O sea, en realidad Dynasty es como que todos vivimos en el mismo sector, ¿ya? Todos somos de Quito. Ajá. Sí, de Quito. Todos vivimos en el mismo sector, pero más que nada está entre los vocalistas. Como, o sea, la trayectoria de Dynasty en realidad empieza con los vocalistas, los cuatro. Ellos son los... O sea, como que ellos empezaron a llevarse más y tuvieron más trayectoria y conociéndose también más. Y a partir de que nosotros empezamos a salir en el estudio con Iván, con Marco, con todos los músicos y los vocalistas, empezamos a formar una relación súper buena. Y en realidad, ponte en los ensayos, en el estudio de grabación mismo, teníamos una química que fluía. Y por eso es que en realidad trajimos ese nombre de La Familia, porque nosotros fluíamos. O sea, no nos cerrábamos, sino que solo dejábamos que las cosas fluyan y salieron. Y así salieron grandes temas. Como por ejemplo En el Río, que es el próximo que vamos a presentar. En el Río, sí, es el tema. Moto, o sea... Ese tema fue chévere porque estábamos en el estábamos yéndonos al Coca, al Jungla Fest. Un saludo para mi pana Viejo Choc, que está ahí también. Y bueno, el man nos invitó, ¿cómo se llama?, a tocar allá en lo que es en el Coca, ¿no? Y la gente increíble, no tienes idea qué acogida de la gente, o sea... Súper bien, o sea, fue algo bien, bien hermoso. Entonces, justamente en el viaje, cuando íbamos, ¿cómo se llama?, en la carretera, empezaron a cantar esa canción que ya han tenido guardada Marcos y el Daniel, ¿no? Han tenido guardada, ¿no? Y empiezan a tocar con la guitarra y era como un tema así solo para entre los panos, o sea, era como algo entre... Así para tocar, para cantar y que no se nos haga largo el viaje. Y empezaron a cantar todo así, yo empecé a escuchar así... Oye, eso tenemos que grabarle. Eso tenemos que... Ahí tenemos que... De ley. Y fue bien acá porque ya después ya en el estudio así... Ya tenemos que grabar eso así y ya empezamos a componer el tema. Y en realidad en este tema antes de ir al estudio fue como que fuimos a un ensayo, no teníamos claro, una presentación. Sea, y no, de, ya dale. Yo le cuento desde esta perspectiva una anécdota de este tema es que... Nosotros, cuando ingresamos por primera vez como músicos, fue la primera canción que también nos tocó armar con ellos. Entonces, esa canción también tiene como que partes diferentes de cómo era al principio y cómo fue después cuando ya metimos mano nosotros. Entonces, ya se fue haciendo de una forma más... con la que pudimos partir, ya que después de esa canción es como toda la... como ese ambiente que se formó al momento de estar todos en haciendo esa canción se pudo ampliar a todo el disco y a todas las canciones que hicimos nosotros, literalmente. Entonces da ese aire de se puede sentir la convivencia musical que tenemos nosotros también. Chévere. Y el proceso. Puta. Sí, el mensaje más que todo. Super largo. El mensaje más que todo sí habla de una ruptura, ¿no? Ajá. Pero o sea, más allá de la ruptura y de todo lo que pasa en una relación, en una pareja, es como al final esa persona se queda libre y no sale lastimada, ¿me cachas? Uh-huh. Entonces, como que toda esa ruptura se va en el río, así, en el corazón, en el río, ¿cachas? Y bueno, mi gente, nos quedamos, vamos a escuchar este tema del que nos han estado hablando estos chicos, que suena a una bestia. Vamos a tener, por cierto, el privilegio de estar en el pre-lanzamiento, y no se lo pierdan. ¿Qué fecha es el lanzamiento? El 12 de mayo en la Plaza Ford, no te lo puedes perder. El álbum La Familia con Cali allá en Ecuador. Y nos despedimos, mi gente, los últimos saludos. Un saludo a David Acosta que nos está escuchando y Alejandro Lazo comenta ahorita 2009. Pero tenías que llamar, Alejo. Chuta. Mi pana, hable serio. La llamada era importante. Sin llamada no hay entrada. Tienes ahorita 2 segundos, ya. Dos segundos. Y bueno, mi gente, nos despedimos. Un saludo a David Acosta, Alejandro Lazo. Gracias por escucharnos. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en el Parlante yo Nativo. Yo mando un saludito a mi querida novia, que se llama Wayne Andrade. Un saludo, mi amor linda. Qué bacán por ese apoyo siempre. Gracias. Gracias. Y gracias a toda la gente que escucha. Es súper importante. Y gracias a ti por la apertura. Muchas gracias, gracias a todos los radioescuchas que están presentes y están atentos a nuestras sintonías, a lo que hacemos. Gracias a la Casa de la Cultura y a la radio por permitirnos dar esta apertura y poder transmitir nuestro mensaje, nuestra música. Así nos permite seguir creciendo. Y a todos, buenas vibras, paz y amor, muchachos. Listo, mi gente, presente ese tema. Nos vemos. Este es En el Río, escúchalo. Gracias, mi gente, nos vemos. Gracias. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro toque tra, le roje no nada, no que hobby, tan es nada, le nec me vas ahí. Hay veces en el son daño, no caro chai sargo. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Berrón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo.